solamente de ti. Pensando en aquellos momentos que estabas aquí. Porque tú ya no estás aquí. Imaginándote junto a mí. Y hoy me acordé nuevamente de ti. Pensando en el triste momento cuando te perdí. Porque tú ya no estás aquí. Con el rocksteady de mi corazón me puse a escribir la misma canción. La misma canción que escribí yo ayer. Porque otra vez yo de ti me acordé. Sí, con el rocksteady de mi corazón me puse a escribir la misma canción. La misma canción que escribí yo ayer. Porque otra vez yo de ti me acordé. De ti, de ti. Imaginándote junto a mí. Porque tú ya no estás aquí. Aquí.